Ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Bienvenidas a esta edición de Ni Santas ni Pasivas. El día de hoy damos paso una vez más a Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Welcome to this edition of Ni Santas ni Pasivas. Today we'll have, once again, Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Radio Vocera es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Radio Vocera is a production of Así es Nuestra Cultura Radio for RadioJustice.org. Radio Vocera nos comparte la resistencia, la resiliencia y el caminar de los pueblos de abajo y a la izquierda, hasta que la dignidad se haga costumbre. Nunca más un mundo sin nosotres. Radio Vocera shares with us the resistance, resilience, and the trail of the original peoples from below and to the left. Until dignity becomes a custom. Never again a world without us. En esta edición, Radio Vocera nos trae un conversatorio realizado por la colectiva de Mujeres y La Sexta junto a las redes zapatistas de Raíces Sin Fronteras en el marco del evento anual del Mictlán 2020 que tuvo lugar los días pasados del 31 de octubre al 2 de noviembre. In this edition, Radio Vocera brings us a conversation made by the colectivo Mujeres y La Sexta together with the Zapatista networks Raíces Sin Fronteras during their annual event Mictlán 2020, which took place during October 31st and November 2nd. El tema de este conversatorio es Propuestas por la Vida. Claudia Torres, activista de Mujeres y La Sexta, nos lleva de la mano a escuchar a las compañeras Márgara Milán y Aida Hernández, ambas de feminismos descoloniales, quienes junto a la compañera Araceli Osorio, luchadora por la globalidad de los derechos de madres que están buscando a sus hijas, nos aportan ideas para desarrollar las propuestas hacia la vida. The topic for this conversation was Proposals for Life. Claudia Torres, activist of Mujeres y La Sexta, takes us by hand to listen to her compañera Márgara Milán and Aida Hernández from the Colonial Feminisms, together with la compañera Araceli Osorio, fighter for the globality of rights of mothers who are looking for their daughters. They give us their ideas to develop the proposals towards life. Primero escucharemos a la compañera Márgara Milán de la Red de Feminismos Descoloniales, quien nos enfatiza que la mejor manera de descolonizarnos es hablar en colectivo, como les compas zapatistas y del Consejo Nacional Indígena lo hacen a través de su propuesta de luchar por la vida. Seguida de Aida Hernández, también de la Red de Feminismos Descoloniales, quien nos comenta que mientras en México se está viviendo una de las peores crisis de derechos humanos, las madres de los miles de desaparecidas forman comunidad bajo la radicalidad de la ternura.

tiembla. Resisto, aunque sople tu ausencia. Ahora, compañeras, compañeros, este foro que tiene como nombre Propuestas para la Vida. Entonces, nuestras compañeras Márgara Millán y la compañera Aída Hernández, ambas de Feminismos Descoloniales, están aquí con nosotros, y también la compañera Araceli Osorio, que ha luchado también por el derecho a un juicio justo en el caso de su hija, que ha sido vilmente asesinada en un feminicidio y no estaba bien clasificado, logró la reclasificación y que se repusiera el juicio, y entonces, pero en la lucha, está luchando por la globalidad de los derechos para muchas madres que están buscando a sus hijas, muchas que las han encontrado lamentablemente asesinadas. Así es que estas tres grandes compañeras nos van a aportar todas estas ideas, así es que son Propuestas para la Vida. Sean muy bienvenidas a este Mi Clan Rebelde por la Vida. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Abrazos muy cariñosos. Muchas gracias por aceptar la invitación y las escuchamos con cariño. Muchas gracias, Claudia. Yo voy a plantear de manera general lo que creo que está pasando con esto de desarrollar las propuestas hacia la vida. Creo que esta cuestión de poner la vida en el centro y de que luchamos por la vida es algo que se ha venido desarrollando de un tiempo para acá como un motor, como un motivo de las luchas justamente contra el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Habría que especificar de qué vida estamos hablando. Y yo creo que tenemos ya muchos elementos para poder ir articulando de manera positiva esto que es una propuesta para la vida o hacia la vida. Y yo lo quiero enmarcar en algo que he denominado vincularidades, haciendo eco a la propuesta de Rita Segato, en el sentido de que una política de las mujeres, una política en femenino, que no quiere decir que solamente sea para nosotras, sino para el mundo, lo que las mujeres estamos proponiendo como forma de reorganización del mundo, es una política de las vincularidades en contra de lo que significa la política para las cosas y la política para el dinero. Y cómo esta política para las cosas y para el dinero actúa destruyendo y también produciendo vida, pero vida muy precarizada, vida totalmente subordinada a lo que son las condiciones del capital y del patriarcado, y también a las condiciones coloniales. Entonces, ¿qué podemos oponer a esa vida que nos propone el capitalismo? Y yo creo que ya tenemos como un trecho andado en esas propuestas. Y lo que voy a sugerir son como dos formas distintas, pero que yo creo que se dialogan. Una es justamente la que nos han referido aquí ahorita, Marichuy, sobre todo, que era lo que yo quería relevar en primera instancia, que es lo que ha sido el trabajo de las mujeres en el Congreso Nacional Indígena y lo que fue y es todavía la campaña memorable del Consejo Indígena de Gobierno. En primer lugar, yo creo que esta actividad fue una actividad tremendamente descolonizante. Yo creo que desde el zapatismo estamos viviendo en México una etapa de descolonización. Esto lo hemos trabajado en nuestra red de feminismos descoloniales, cómo el zapatismo interlocucionó a todos, pero muy, muy específicamente a las mujeres y a las feministas, en relación a lo que venía siendo una especie de continuidad del el indigenismo, en una especie de no reconocimiento pleno de la agencia de las mujeres denominadas indígenas. Y esto, digamos, también se puede repetir con otro tipo de posicionalidades de las mujeres. Y lo que el zapatismo impulsó pero yo quiero señalar, las mujeres del Congreso Nacional Indígena acuerparon y empezaron a desarrollar a partir de sus encuentros en nacionales de mujeres, ha sido justamente esa voz que descoloniza y que nos descoloniza. Es decir, estos encuentros, como uno que va a realizarse, creo que el 20-tantos de noviembre, uno que ya está programado, son encuentros para las mujeres. Y en ese sentido, lo que ha ido acuerpándose en esos espacios, pues es un diálogo, a veces no fácil, entre generaciones, entre incluso clases sociales, entre culturas muy diversas. Y eso, creo yo, es un proceso de descolonización. Cuando a Marichuy se le preguntó en un congreso que definiera qué era eso de la descolonización, ella lo dijo de la siguiente manera. Dijo, pues descolonizarnos es hablar en colectivo, es empezar a hablar en colectivo. Y yo creo que tiene tremenda razón, porque empezar a hablar en colectivo implica la construcción de ese colectivo. Y ese es el segundo punto que yo quiero resaltar de la vida que proponemos y que se está proponiendo, y es esta reconstrucción y reconstitución de lo que podemos llamar lo colectivo o la comunidad. Creo que eso también se está haciendo de múltiples maneras. La forma en la que Marichuy fue a hablar con los pueblos en la campaña, la manera en la que esa campaña quería ser enmarcada como una cuestión convencional de alguien que quiere ser presidenta y entonces está haciendo campaña, y cómo eso se descolocaba cuando veíamos cómo llegaba a todos los lugares a los que llegó, a ver a los pueblos, a escuchar y también a proponer. Y entonces, ¿qué era lo que proponía y lo que sigue proponiendo, yo creo, esta lucha por la vida y esta propuesta por la vida? Les quiero leer unas cosas muy breves que podemos encontrar en el sitio del Congreso Nacional Indígena. Si nos vamos al archivo histórico y revisamos pues la campaña de Marichuy, cosas así, miren, debemos animarnos a imaginar lo que está prohibido por las reglas del capitalismo. Debemos imaginar la justicia para construirla ejerciéndola. Debemos de tener bien nuestros propios corazones para que el corazón colectivo que somos esté bien. Debemos estar sin miedo y unidas. Debemos crecer esa claridad que hemos estado encontrando en los pueblos, no solo en el campo, sino también en las ciudades. Estas son palabras de Marichuy en el hemiciclo a Juárez durante el recorrido de su campaña. Entonces, pues, ¿qué vida estamos proponiendo y por cuál vida estamos luchando? Creo que esto que está aquí presente resuena con lo que ya nos venía también diciendo el zapatismo de una manera muy metafórica: no destruir, sino construir. Y acá hay una tendencia, digamos, no solo nuestra, no solo de nuestro país, sino global, en el sentido de ir construyendo ese mundo que queremos, construirlo aquí y ahora. ¿Con qué? Con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestros propios cuerpos, nuestros afectos, nuestra solidaridad. Entonces yo creo que eso es un marco que está dejando ver lo que varias de nosotras denominamos otra política. Una política que pone el cuerpo en el centro, pero el cuerpo constituido por toda su globalidad, es decir, por su interacción con el ambiente, con lo que le circunda, con sus afectos, como acabo de decir, con sus debilidades también, con sus contradicciones. Les voy a leer otra partecita de esto que he estado buscando de las palabras de Marichuy. Esta las dijo en Sonora. Por eso pensamos y siempre decimos, nuestra lucha es por la vida y queremos vida para todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos al cuidado de esos árboles, de esas plantas, de esos animales de esas aguas, de esas tierras. Y tantos contaminantes que están echando las fábricas y tantos contaminantes que están trayendo en la siembra transgénica que contaminan a nuestras semillas nativas. Podemos metafóricamente también pensar que esos contaminantes están, además de envenenando la tierra, pues también están actuando sobre nosotras, sobre nosotros, sobre nuestros deseos. Entonces, lo que se hace al poner la vida en el centro es también pensar en cómo podemos hacer un desconectarnos de todas las necesidades y de todos los deseos que nos impone el capitalismo y de las limitaciones que nos impone el patriarcado. Un tercer elemento que quiero resaltar, que está también en la campaña de Marichu, y si seguimos leyendo, en la primera que les leí, pues ya estaba la idea de que nuestros corazones tienen que estar bien para que el corazón colectivo esté bien. Y es una dimensión que hemos, varias de nosotras, denominado como la dimensión de la espiritualidad de la lucha. Pensamos que la lucha radical hoy en contra del capitalismo, del patriarcado, del racismo, es una lucha que no puede dejar de tener un nivel espiritual y un nivel de espiritualidad profundo, en donde reconozcamos de diversas maneras la conexión que tenemos con la naturaleza, con el cosmos, con el todo de eso que llamamos vida. Y digamos, esto está muy claro en toda la temática de la sanación, en los encuentros de mujeres que ha convocado el Congreso Nacional Indígena. Hay preguntas sobre cómo sanar nuestros dolores. Hay mesas temáticas sobre qué tipo de sanación podemos empezar a recrear y a reproducir. Y lo que es más interesante es cómo esto se puede trasladar a otros espacios, y es algo que está ocurriendo, a otros espacios que no sean solamente los espacios, digamos, convencionales o tradicionales, donde esto ya ocurre y ocurría. ¿Cómo sanar la herida que nos deja el capitalismo, el patriarcado y el racismo? Estas son palabras, digamos, que pueden incorporarse pues al dicho de la campaña de Marichu y de los zapatistas de todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo convertir nuestros dolores y nuestras rabias en organización? ¿Y qué quiere decir organización aquí? Articulación de luchas, colectiva, el trabajo de la colectiva, hacernos colectivas. Finalmente, quiero pensar también que esta política que implica el afecto y el cuidado en el centro, como les decía yo, esta política radical, también ocurre en las luchas en nuestras ciudades, en las jóvenes que se levantan y que van y pintan monumentos en los 8M y en las revueltas de cuando salíamos a las calles, ¿no? De hace unos cuantos meses que estábamos ahí tomando y pintando y haciendo todo lo que podíamos en las calles, pero que tienen justamente ese sentido también, ¿no? En la idea de yo sí te creo, fuimos todas, ni una más, ni una menos, está esa idea de recrear un colectivo de sentido, un colectivo que ponga en el centro la palabra dignidad. Entonces, por aquí me quiero quedar ahorita, Claudia, en esta primera ronda, para plantear, pues, que en muchos lugares estamos viendo, sobre todo a través de cómo se acompañan las mujeres, de cómo se cuidan las mujeres, de cómo establecemos esto que en otro contexto se ha llamado ternura radical, está ocurriendo otro mundo posible. Gracias. Muchas gracias, compañera Márgara. Y entonces ahorita retomamos estos elementos tan importantes y le damos la palabra a la compañera Aída Hernández. Muchas gracias por estar acá, Aída. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan rico y tan importante en la construcción. Y pues yo quiero darle un poco continuidad a algunas de las ideas que planteó Márgara, aterrizándolas en experiencias muy concretas que he tenido el privilegio de poder acompañar. Y quisiera centrarme en la experiencia de las madres de desaparecidos y desaparecidas, que después de lo que fue el parteaguas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, empezaron a recorrer el país de norte a sur con picos y palas, mostrándonos que México es una gran fosa clandestina. He estado trabajando en los últimos 3 años, sobre todo con varias colectivas de madres, pero sobre todo con las rastreadoras del Fuerte en Sinaloa y con las colectivas de Por Nuestros Hijos de Regreso a Casa aquí en el estado de Morelos, donde habito. Y con estas mujeres que han hecho del dolor una fortaleza y han politizado sus identidades, han salido de sus casas de una diversidad de espacios, muchas de ellas desde mujeres que eran vendedoras ambulantes hasta algunas maestras rurales, mujeres Mayo Lloreme en el norte de Sinaloa, que han unido esta diversidad de experiencias, de genealogías para formar una comunidad, para hacer una fortaleza y extender los límites de la familia heteropatriarcal tradicional y mostrarnos otras maneras de ser familia. Es mi experiencia con ellas y mi experiencia también con mujeres presas en esos lugares donde parece que no hay ninguna posibilidad de resistencia, en donde el Estado tiene toda su fuerza y su violencia. Ahí también se está construyendo esta radicalidad de la ternura y se están construyendo comunidades. Y pues quiero compartir algunas de las enseñanzas de este caminar que tienen que ver con estas otras formas de entender la justicia y entender también la política desde la sanación de las violencias. Creo que en este momento en que México estamos pasando una de las peores crisis de derechos humanos, realmente para la gente que se está conectando de otros lugares, si se pueden imaginar un país en donde estamos hablando de más de 70 mil desaparecidos, de 3.500 fosas clandestinas reconocidas oficialmente, más las no reconocidas, estamos hablando de 70 mil migrantes desaparecidos en tránsito por México, estamos hablando de 35 mil cuerpos en fosas del Estado que no han sido identificados. 70 mil desaparecidos, 35 mil cuerpos sin identificar. Solo pensar en esta matemática, en lo que es la violencia burocrática de no identificar a estos cuerpos que pueden ser parte de los hijos que están buscando estas 70 mil familias. Y seguimos con, después de muchas promesas de que esto se va a lograr, sin que esto suceda. Sin embargo, muchas de estas madres, y quiero plantear el caso específico de las rastreadoras del Fuerte, en su eslogan dicen algo que es: no queremos justicia, solo queremos encontrar a nuestros tesoros. La primera vez que yo escuché esto, que contrastaba muy fuerte con el eslogan del Cono Sur, de que justicia, verdad, ni verdad ni olvido, castigo a los asesinos, pues era mucho contraste. Inclusive me tocó un encuentro en que vinieron las abuelas de la Plaza de Mayo, y cuando escucharon esto, pues no entendían qué pasaba. ¿Qué hay detrás de este planteamiento? Por un lado, hay una desconfianza total a la justicia del Estado. Cuando dicen no queremos justicia, le están diciendo al Estado: no creemos en tu justicia. No creemos en esa justicia punitiva, penal, corrupta, que encarcela a aquellos que no pueden pagar el precio de la justicia. Y bueno, también en el caso en donde los perpetradores de estas desapariciones siguen teniendo poder y control, también decir no queremos justicia es una manera de protegerte para poder ir a los territorios a buscar los cuerpos de tus familiares. Pero hay también un cuestionamiento a las maneras tradicionales en que se entienden las justicias, que en muchos casos, lamentablemente, porque es lo único que tenemos, es apelar al Estado para que se busque al perpetrador, se le meta a la cárcel. A esta justicia punitiva del Estado hay un cuestionamiento muy fuerte. Y en esto coinciden con las mujeres presas que han sentido la violencia del Estado penal en sus vidas. Porque si uno recorre las cárceles de este país, se va a dar cuenta que las cárceles tienen color, como dice Rita Laura Segato, para toda América Latina. Porque son los hombres y mujeres pobres y racializados los que terminan en las cárceles. Y esto pone en la mesa un cuestionamiento muy fuerte de cuál sería una justicia distinta si no fuera la justicia punitiva del Estado, que lo que hace es alimentar la industria penal, en donde las cárceles, aparte de encarcelar a los pobres, de encarcelar a la población racializada, son también maquilas, se están convirtiendo en una industria privatizada que está sirviendo para tener trabajo neoesclavo. Si no son las cárceles lo que queremos, ¿qué es el tipo de justicia que estaríamos buscando? Yo creo que no hay una sola respuesta, pero que en muchas de estas colectivas hay espacios de reflexión y de construcción de comunidad que nos están hablando, no desde un gran proyecto societal como podría ser el zapatismo, que sí tiene una visión para toda la nación. Estamos hablando de mujeres que construyen política en lo cotidiano, que están enfrentando sobre todo una violencia total en donde, como bien decía la compañera colombiana antes, en donde los límites entre los paramilitares, el narco, los militares, los policías, son muy difíciles de distinguir. Son regiones controladas por hombres armados, por hombres con mucho poder, que establecen la pedagogía del terror como una forma de controlar territorios, en donde los cuerpos se han convertido en formas de marcar estos territorios y de mantener su control. Son mensajes, los cuerpos son mensajes. En estos contextos, pues estas mujeres lo que han hecho es poner el cuerpo en estos espacios donde hay terror, arriesgarse y adoptar a todos esos muertos como sus hijos. Porque hay proyectos de esta radicalidad de la ternura que vistos desde fuera son difíciles de entender, como el proyecto del pueblito. Es un proyecto que tienen las compañeras, las rastreadoras, de que compraron un terreno, porque cuando ellos vieron lo que estaba pasando en el estado de Morelos, en donde, para la gente que se conecta desde fuera, las fosas del estado, las fosas comunes, donde se supone que se van los cuerpos no reconocidos, que cuando se encuentra un cuerpo, alguna persona asesinada y nadie la reclama, se tiene que pasar por un protocolo, y este protocolo implica pues preparar este cuerpo, hacer una prueba de ADN, hacer un expediente, y se va a unas fosas que están bajo custodia del estado. Bueno, en estas fosas aparecieron cuerpos vestidos, maniatados, torturados, y fueron las madres las que lo denunciaron. Y aquí en México se acuñó un término lamentable que no existía en el lenguaje forense, y es el término de las fosas clandestinas del Estado. En todos lados se habla de las fosas clandestinas y las fosas del Estado. Pues en México tenemos las fosas clandestinas del Estado, que son las fosas estatales en donde se están tirando cuerpos de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de jóvenes que han sido desaparecidos. Y gracias al trabajo de estas madres se lograron exhumar primero las fosas de Tetelcingo y luego las fosas de Jojutla. Y cuando las mamás de Morelos vieron que después de que sacaban estos cuerpos, el Estado empezó a regularizar, digamos, pero hasta ahora no ha hecho pruebas de ADN, 4 años esperando y no hay pruebas de ADN. Las madres están reclamando, ahí podrían estar sus hijos. Hay 500 cuerpos aquí en Morelos esperando que las pruebas de ADN se entreguen a estas madres. Pero la reacción de las madres de Sinaloa cuando vieron esto es, ¿pero cómo los volvieron a echar a una fosa común? Entonces ellas están trabajando la propuesta de adoptar a los muchachos cuyos cuerpos no han sido reconocidos. Compraron un terreno en el panteón y quieren tener tumbas individualizadas cuando ya se regularice todo esto, y que cada una de ellas pueda cuidar a un muerto hasta que su madre logre identificarlo y venga por él, para que este muerto tenga alguien que reza por él, tenga alguien que cuida su tumba, tenga alguien que lo tiene en su corazón y en su mente. Entonces estamos hablando no de ir a buscar solo a tu hijo desaparecido, sino de pensar en todos estos jóvenes que están ahí, y que muchos de los cuerpos que están apareciendo en estas fosas también son cuerpos como los de las cárceles, de hombres y mujeres pobres y racializados. Y ahí quiero tocar un tema que creo que es un tema un poco delicado con algunos sectores del feminismo, pero tiene que ver con las complejidades de estas violencias patriarcales. Estamos viendo que, a diferencia, por ejemplo, de los procesos de represión política que se dieron en el Cono Sur con las dictaduras militares, en donde era claro que era el ejército el que estaba detrás de aquí, en México hay distintos tipos de perpetradores y no se sabe muy claramente quiénes son. Y hay algunas regiones en donde las fronteras entre las víctimas y los perpetradores a veces no son muy claras tampoco. En muchas regiones los agentes que desaparecen o que asesinan son policías municipales, son militares, son narcos, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que el 99% de los perpetradores son hombres. Aunque entre las víctimas no hay, hay hombres y mujeres, y son muchos de ellos, no tenemos los datos totales, pero sí hay muchos, mayoritariamente hombres. También hay muchas mujeres, pero los perpetradores sí son mayoritariamente hombres. Es decir, que en la base de esta crisis de derechos humanos está la violencia patriarcal, que es un tema en el que las feministas venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay este sistema patriarcal está destruyendo la vida no solo de las mujeres, aunque el feminicidio es muy fuerte, sino también de los hombres. Estos jóvenes que aparecen en las fosas son también víctimas de la violencia patriarcal. Y son víctimas de la violencia patriarcal de sus perpetradores, pero también de las violencias patriarcales internalizadas por muchos de ellos. ¿En qué sentido? No estoy criminalizando, no estoy diciendo que todos los que estén ahí hayan estado involucrados con el crimen, no. Pero en un país en donde el machismo reina en todas las relaciones sociales y donde hay hombres armados y donde hay impunidad, los pleitos que antes se resolvían a trancazos con esta violencia machista ahora se resuelven con un balazo en la cabeza. Entonces, reconstruyendo la historia de muchos de estos jóvenes que están apareciendo en las fosas, pues estaban en un baile con la novia, un tipo la estuvo viendo, el chavo, el jovencito de 18 años, se acerca y le dice, ¿qué me ves a mi novia? Y resulta que el tipo era un sicario y él termina en una fosa, ¿no? Entonces, esta violencia patriarcal también está matando a los jóvenes que están apareciendo ahí. Y hay un sector del feminismo que plantea, bueno, son hombres matándose entre ellos, esa no es nuestra bronca, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de la destrucción del tejido social. Estamos hablando de comunidades enteras afectadas por estas violencias. Una feminista afrobrasileira, Luciane Rocha, cuando habla de la violencia con los jóvenes afros en Brasil, habla del concepto de secuela, de cómo por cada joven asesinado por la policía hay una secuela de violencia que marca toda la comunidad. Y es lo mismo que pasa con estos jóvenes, con estos 70,000 desaparecidos que están ahí. Las secuelas están destruyendo y afectando a las comunidades de una manera muy fuerte, ¿no? Y desde una perspectiva descolonial y antirracista como la que venimos planteando con la red que compartimos con Márgara, nosotros hemos venido señalando que, considerando que son estos hombres y mujeres pobres y racializados las principales víctimas tanto del Estado como de los grupos criminales, y que es la violencia patriarcal la que los está victimizando, que los trata como seres desechables por este sistema que es neocolonial, clasista, racista, y que está posibilitando estas formas extremas de violencia, porque el racismo deshumaniza estos cuerpos y al deshumanizarlos los vuelve desechables y hace ininteligible su dignidad. Entonces, considerando esto, es un problema que es de competencia de las luchas feministas, el tratar de comprometernos y construir alianzas con quienes están luchando por la vida en un territorio controlado por la muerte, aunque estos cuerpos que están ahí sean cuerpos de hombres. Es un problema que nos atañe como feministas, como mujeres, como personas preocupadas por la vida. Y en ese sentido, cuando yo digo los muchachos que están muriendo, también son víctimas de esta violencia patriarcal, ahí me resulta muy interesante el análisis del capitalismo gore que hace esta joven Sayek Valencia, porque ella lo que está planteando es que en este sistema capitalista que prioriza el consumo, que prioriza para ser tienes que poder consumir. Para ser alguien en la vida, tienes que tener un iPhone, tienes que tener una computadora, un carro, etcétera, etcétera. Y tenemos un grupo, un sector importantísimo de los hombres jóvenes que están precarizados, que se han desconectado de la tierra, que ya no tienen la posibilidad de cultivarla, porque muchos casos han sido despojados y en otros porque han perdido el interés por la tierra, porque toda esta cultura capitalista del consumo les ha hecho perder el interés por la tierra y quieren ser. ¿Qué implica quieren ser? Quieren tener, quieren consumir y no pueden, porque no hay un trabajo digno para ellos, pero ellos se han convertido en expertos en algo que es muy valorado en este sistema, la capacidad de violencia patriarcal. Ellos son muy buenos para ejercer la violencia. Entonces tienes un sistema que necesita esta violencia y unos jóvenes que quieren consumir y que pueden vender la violencia. Y de ahí, de esta combinación terrible de falta de posibilidades, de construcción de identidades que quieren ser consumiendo y que no pueden, y que pueden vender su capacidad de violencia, tenemos esta crisis de violencias extremas en las que estamos metidos, ¿no? Y pues yo considero que una praxis de feminista descolonial tendría mucho que aportar a la construcción de otro tipo de justicia transformadora que vaya fuera de estas estrategias punitivas del Estado. Creo que seguir pidiendo más cárceles, más penas, más es gastar la energía política en una justicia estatal que no está respondiendo. Necesitamos reconstruir el tejido social. Necesitamos ver cómo la desaparición de estos jóvenes pobres y racializados por parte del crimen organizado o del Estado mismo nos está afectando a todos. Y en este sentido yo veo una esperanza en la manera en que estas madres se están convirtiendo en mujeres que construyen culturas de paz en territorios que están tomados por la violencia. Muchas de ellas han planteado que no les importa lo que haya hecho el joven que está en esa fosa, merece un entierro digno. Y bueno, yo me he enterado en algunas zonas que hay madres donde una sabe, las dos están buscando a sus hijos, y una de ellas sabe que el hijo de la otra se llevó al suyo. Y a pesar de eso, están las dos juntas buscándolos. Y cuando yo escucho esas historias, me conmueven realmente, porque ellas están apostando por reconstruir, están apostando por la paz, no por la violencia, no por la vendetta, ¿no? Porque saben que esta violencia no tiene salida. Están, y estas prácticas de construcción de comunidad están implicando, por ejemplo, el hecho de que ellas, cuando encuentran una fosa y encuentran cuerpos en esta fosa, han desarrollado rituales de encuentro y de despedida y de redignificación de los muertos. Estamos hablando de que los muertos también tienen derechos y ellas nos los recuerdan, recuperando esa espiritualidad. Y son espiritualidades ecuménicas, vienen de distintas genealogías, pero ellas están construyendo. Y es esta espiritualidad lo que les ayuda a que el odio que llevó a esos muchachos a las fosas se convierta en un amor que reconstruye. Y es realmente, para mí, son voces que están moviendo la conciencia del país. Son ellas las que nos recordaron que estamos desbaratando este proyecto civilizatorio con las violencias. Y son las que han sido capaces de pasar sobre sus diferencias con muchas complejidades. No idealizo el movimiento, por supuesto, como todos los colectivos tienen muchas complejidades, pero sí no están diciendo queremos más cárceles, ¿no? Están diciendo necesitamos parar esto. Y en muchas de las preguntas, cuando yo platico con ellas y les digo, ¿qué sería para ti la justicia? La justicia sería que mis niños chiquitos no tengan que vivir la violencia que vivieron sus hermanos, que mis niños chiquitos puedan convertirse en hombres y mujeres distintos a los que se llevaron a estos niños. Entonces están hablando de una necesidad de transformación. Y en ese sentido, para mí ha sido muy, muy lindo facilitar un intercambio epistolar entre ellas y mujeres presas que aquí en Morelos están en la cárcel de Atlacholoaya, y ellas pues han vivido en su carne propia lo que es esta, esta justicia punitiva del Estado, a la que a veces las feministas le tiramos mucho al querer más leyes, más fuertes, más cárceles, cadena perpetua, nuevas. Y tú dices, bueno, ¿queremos alimentar el monstruo de las cárceles? ¿Es lo que queremos? Y estas mujeres desde adentro lo que han apostado es a la escritura como una manera de denunciar lo que es la violencia del Estado, de reconstruir sus identidades, porque escribiendo se han reinventado quiénes son, porque muchas de ellas llegaron a la cárcel por delitos de amor. Muchas de ellas echaron la culpa, o muchas de ellas fueron inculpadas también de varios delitos. Y el estar ahí, poder reflexionar sobre el camino que las llevó a la cárcel, les ha ayudado a reinventarse como mujeres. Y en este proceso hemos acompañado la formación de una colectiva editorial que se llama la Colectiva Hermanas en la Sombra, en donde las mujeres presas escriben, editan, capturan y elaboran sus propios libros. Han publicado 17 libros. Y estos libros son también microhistoria, son también historias desde la vida cotidiana de estas mujeres, de lo que es este momento histórico de violencia penal que estamos viviendo. Nos hablan de la cotidianidad de las violencias y nos hablan de este racismo encarnado en sus cuerpos, cómo lo vivieron. La mayoría de ellas sufrieron la violencia del Estado y la violencia patriarcal antes, durante y después del encarcelamiento. Es un continuum de violencias que marcan sus vidas. Entonces, cuando empezaron el intercambio epistolar y se empezaron a dar cuenta que muchas de las madres de los desaparecidos, también sus hijos habían sido levantados, como se usa la palabra en muchas regiones, por el norte, por la policía, al principio ellas pensaban que las madres de los desaparecidos las iban a rechazar, porque iban a pensar que eran delincuentes, como los delincuentes que se llevaron a sus hijos, y que no iban a querer saber nada de ella. Sin embargo, en este intercambio de cartas, empezaron a ver que compartían muchos contextos de violencias, que la impunidad que había permitido que se levantaran a sus hijos era la misma impunidad que había permitido que las encarcelaran a ellas. Y en este intercambio, las compañeras de las Rastreadoras del Fuerte escribimos junto con ellas, acompañadas en un proceso de talleres de historia oral, la historia de ellas y de sus hijos y la búsqueda. Y cada historia fue contestada por un poema de las mujeres que estaban presas. Y de este intercambio hicieron un libro que está por salir, que se llama Nadie Detiene el Amor, que son historias de vida de madres y sus hijos con poesía de las mujeres presas. Pero lo que tienen en común estas dos experiencias es una búsqueda de una justicia transformadora que va más allá de la justicia punitiva del Estado y que no se limita a la autotransformación para nada, pero que incluye la autotransformación, que incluye, y esta autotransformación incluye la sanación. Incluye la sanación de las heridas que han dejado las múltiples violencias en nosotros y nosotras. E incluye también la sanación del odio que queda cuando te roban un hijo, porque el odio enferma. Y que alguien te lleve a un hijo o a una hija te destruye internamente. Entonces ellas han tenido que trabajar esa destrucción para convertir esa destrucción que trae la violencia en energía de vida, en energía y en amor para cuidar a los muertos. Porque adoptar un muerto realmente, solo un país como México tendremos una política en donde las madres adoptan a los muertos para que un día como hoy, que es el Día de los Muertos, ellos tengan a alguien que los piense. Y bueno, pues aquí quisiera dejar mi reflexión diciendo que a veces las teorizaciones sobre la vida y sobre estas políticas de justicia transformadora no tienen que venir necesariamente de las grandes organizaciones con megaproyectos societales ni de la teoría de la academia, que a veces es desde estas mujeres que en la vida cotidiana van construyendo y van desde la poesía, desde la narrativa, desde el cuento, imaginando otros mundos posibles de donde podemos aprender mucho para buscar otras alternativas a las cárceles y a la justicia del Estado. Muchas gracias. Gracias, compañera Aida. Todo muy interesante. A ver cómo lo vamos a ir entrelazando. Pero ahora la compañera Araceli Osorio, muy bienvenida, compañera. ¿Nos quieres compartir tu palabra? Gracias, muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. El título que se le ha puesto a este espacio es de por sí ya muy revelador. Decirles que eso, que no estamos todas, pero no estamos solas, que estamos acá también organizando la rabia y defendiendo la alegría, que es otra forma de trascender a ese odio del cual nos hablaba justo Aida, de no ir enraizando esos sentimientos que, lejos de volvernos propositivas y abonar para crear espacios colectivos seguros, sanos, sanadores, pues a veces la propia dinámica de vida y lo que podemos entender de pronto como justicia, que es una justicia que no es la que nos hermana el día de hoy. Y bueno, solo un poco para entrar más en contexto, efectivamente tenemos que entender que la violencia feminicida, que no solo se reduce a los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que también contempla esas otras violencias como la desaparición, como la intervención de nuestros cuerpos, la tortura, la violación, el hostigamiento en cuerpos de mujeres. También es una forma de nombrar todas esas violencias, estas violencias que, si bien se viven también en otros cuerpos, esta violencia de la que hablamos, la violencia feminicida, se perpetra sobre cuerpos de mujeres, incluidos los cuerpos de nuestras compañeras trans, las niñas. Hablamos de una violencia específica, hablamos de una violencia enmarcada en un contexto que permite que exista esa impunidad con la que operan estos hombres violentos, y que en la mayoría de los casos les garantiza eso, impunidad, y por eso se vuelven repetitivos. Una vez que hablamos de esto, de este tipo de violencia específica, porque sí, efectivamente, en nuestro país nos queda claro que existen también esas violencias contra otros cuerpos, pero de lo que yo quiero hablar es justo de esa violencia feminicida que desprecia lo femenino, que está enmarcada en ese odio y esa discriminación hacia lo femenino sustancialmente. Y que nosotras decimos que tenemos que hacernos cargo, que esos hombres violentos tienen que hacerse cargo de esas violencias y empezar a trabajar en sus procesos, y que nosotras, las mujeres, tenemos que hacernos cargo también de eso y empezar a trabajar en la construcción de espacios colectivos, espacios sanadores, para poder también gestionar otros procesos a nivel social, a nivel político. Y bueno, pues efectivamente el tema de la violencia contra las mujeres es una violencia muy específica porque interpela a los hombres. El hecho de lastimar los cuerpos hasta llegar a esas brutalidades que estamos viendo el día de hoy, cuando nos ponemos a revisar para quién es el mensaje, nos damos cuenta que el mensaje no es para las mujeres en realidad. El mensaje es para los iguales, es para los hombres. Esta cuestión de lastimar a tal grado, ¿no? Porque se piensa que se pierden esos privilegios que son los que permiten estas desigualdades y que justo es la base de esta violencia que estamos viviendo las mujeres. Frente a eso, oponer esa otra justicia, esa otra forma de organizarnos de manera colectiva. Una de las características o uno de las bases para que pueda darse esta violencia en los espacios públicos, en las calles, en el transporte, en nuestros hogares, tiene que ver con estas formas de aislamiento, la mayoría de las mujeres que están siendo víctimas, que han sido víctimas de feminicidio o de estas otras violencias de género contra las mujeres, una de las principales características es que estos perpetradores las han aislado. Y esa es una forma en que se pierde la relación con las otras, con la familia, con la comunidad, y entonces nos volvemos todavía más vulnerables. Frente a eso, lo que nosotras proponemos es justo lo contrario, es sanar, es organizarnos. Por eso esta consigna de organizar la rabia y defender la alegría. Efectivamente, nosotras hemos sido educadas para los cuidados de las otras, de los otros, de las necesidades que no son nuestras en primera instancia y que es algo con lo que tenemos que empezar a romper para poder ir sanando nosotras en nuestro proceso. Y que bien lo dice Aida, no son procesos diferenciados, son paralelos. Al tiempo que nosotras vamos exigiendo esa justicia, pero también buscando la otra justicia, la justicia significativa, la justicia que repara, la justicia que construye otras formas y que busca otras formas de convivencia. Y que eso también es parte de lo que hacemos todos los días. Y que este tipo de prácticas no debe aplazarse ni debe llevarse a un lugar específico. Es decir, no podemos decir que vamos a educar para la paz, pero vamos a empezar con los más pequeños y las más pequeñas, y de ahí arrancamos para que dentro de unos años tengamos la posibilidad de estar viviendo y conviviendo de otras formas, ¿no? Tenemos que incidir, como bien lo han dicho las compañeras, tenemos que incidir donde estemos y en el nivel donde podamos, de las formas más creativas para poder no solo acompañar, ¿no?, sino también enfrentar nuestros procesos. Yo he dicho que cuando ocurrió el femicidio de mi hija, me encontré con estos lazos que ya estaban allí construidos, pero también me enfrenté a un dilema, que era abogar porque se cumpliera y se hiciera justicia en un modelo de justicia que no es el que creo, o creo en su justicia y retirarme. Sin embargo, algo que me hizo enfrentar esta justicia, y como yo digo, en su cancha, fue esa digna rabia. Muy propositivo esto que se viene mencionando, y sí tenemos que buscar de esta manera una solución a no terminar con el tejido social tan destruido que no podamos estar seguras en ningún lugar, que estamos muy cerca de esos niveles, ¿no? Por lo menos hay colonias, delegaciones, en el Estado de México, Chimalhuacán, vimos las ofrendas, las compañeras haciendo procesión. Esto también son formas propositivas de sanar, de encontrarse, de tenderse lazos, y creo que eso se está fortaleciendo mucho. Pero sí, es verdad que ¿quién va a cambiar a los hombres? No pueden entrar todos a la cárcel, no podemos sancionar solo a todos, sí, pero ¿qué está pasando con las nuevas generaciones que ven esta violencia naturalizada, ¿no? Que todos los programas de televisión parece que la están enarbolando, ¿no? Parece que la ensalzan. En realidad, considero que también esas formas de construir otras justicias desde la colectividad, desde la armonía, desde el bienestar, que también inician por irnos sanando nosotras en estos espacios, en estas propuestas como los encuentros de mujeres, donde también nosotras somos parte de esa materia a sanar, donde, como decía bien Márgara, tenemos que empezar a involucrar no solo lo político, no solo el tema social, sino también la parte espiritual. Creo que ahora cuando hablamos de esta sanación colectiva, cuando hablamos del autocuidado, están en primer lugar estos componentes, ¿no?, de nuestra cultura ancestral, están esas raíces donde estos procesos se dan de manera colectiva y donde nos hace tanto bien estar y compartir con otras mujeres en primer lugar, para poder ir justo construyendo estas otras formas de interrelacionarnos con las otras, con nosotros, con la naturaleza, ¿no? Y que eso es lo que se denomina, pues, sustentable, y que sí, efectivamente, también tenemos que pensar esas otras justicias, porque también muchas de las compañeras que se encuentran enfrentando un proceso en una cárcel, están allí por un tema de defensa propia y están siendo pues criminalizadas, y sus procesos no están siendo llevados de manera adecuada con esto que ahora se denomina perspectiva de género, y que todo eso lo tenemos ahí. Sin embargo, también al mismo tiempo tenemos que ir sanando y cerrando procesos justo para irnos fortaleciendo en lo individual, para poder abonar y aportar a lo colectivo. Y bueno, allí me quedaría para mis 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, compañera Araceli. Pues tenemos un cúmulo de propuestas. ¿Cómo las hilvanamos? Sería la cuestión, la pregunta. Vimos la película, gracias a Ida, que volverte a ver. ¡Qué doloroso! Desde ya, híjole, me tocó presentarla y yo no sabía si ponerme a llorar ahí con las compañeras, que no es lo que debiera hacer, pero de veras que sí, sí rebasa en muchos momentos. Es mucho dolor, es demasiado sufrimiento, demasiada indolencia y participación del Estado, ¿no?, que tendría como función defendernos. Entonces, ¿cómo buscar también la autonomía de nuestras seguridades, no? ¿Podemos hacerlo? ¿Está bien? Sabemos que las compañeras jóvenes aprenden defensa personal y aún así siempre están en riesgo, pues 2-1, 3-1. ¿En qué momento podemos ganar una batalla así desde la fuerza? Entonces sí debe ser la ternura, sí debe ser humanizarnos lo que nos debe llevar a hacer este cambio. ¿Cómo? Las que en su vientre cargaron a estos bebés, porque son mujeres en pie de lucha, a todas las mujeres que no han renunciado a su derecho de sembrar la justicia. Desde los vientos de Santa Ana, estás escuchando Radio Vocera, la mera mera de la organizadera en la red de RadioJustice.org. Entérate de los pueblos indígenas del mundo y la resistencia ante este sistema que nos intenta oprimir. A mandar obedeciendo. Liberada. Sabes de noches sin estrellas. Yeah. Hagamos otra ronda como la habían pensado. Sí. No, yo lo que quería comentar es que, sobre todo porque pienso que aquí se están conectando gente de muchos lados, en territorio zapatista no hay ni un solo feminicidio. En territorio zapatista no hay desaparición forzada. Entonces, yo creo que es importante aprender de las experiencias societales que se están construyendo, en donde ya se está construyendo otra justicia, en donde ya se está apostando por aprender a ser hombres y mujeres bajo otros parámetros. Porque a veces cuando yo planteo esto de que también los desaparecidos, los jóvenes que aparecen en las fosas, también ellos son víctimas de la violencia patriarcal, a veces se sobreentiende que lo que yo estoy diciendo es que entonces a las feministas nos corresponde reeducar a los hombres, y no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que el problema de la violencia patriarcal no es solo un problema para las mujeres, claro. Es problema para todos. Claro. Es un problema que tiene que ser desestructurado, que a la vez que para que este capitalismo funcione, ¿por qué necesitan estos jóvenes, no? Para que este capitalismo funcione necesita también de este patriarcado, ¿no? Entonces, para poderlo desestructurar, si lo pensáramos, son como raíces que están enredadas: el racismo, la violencia patriarcal, el capitalismo, y para que podamos acabar con el monstruo es necesario desenredar esta manera en que esto lo hace funcionar. Y que en ese sentido, porque muchos colegas que vienen de una tradición marxista más tradicional no consideran para nada la discusión sobre el racismo y menos sobre el patriarcado, como que piensan que es... Entonces, bueno, es que el monstruo es un monstruo muy complejo, que si no lo ves en todas sus facetas, y yo creo que lo que ha sido interesante del proyecto Zapatista es que ha logrado ver estas complejidades a nivel macro, pero ha empezado desde lo cotidiano, desde cómo han empezado en las escuelitas a pensar lo que es la dignidad, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Y yo creo que en ese sentido la apuesta tiene que ir, como decía Araceli, desde que evidentemente educar otro tipo de manera de ser hombres y mujeres, en donde las mujeres no aprendemos a que solo existimos cuando hay un hombre que nos ve y nos elige, y si no nos elige, no lo tenemos que enseñar a romper con enseñarles a las niñas que todo su valor y su dignidad reside en que un hombre se las atañe, y también enseñarle a los niños a ser hombres desde otra manera. Esto a nivel de lo que es nuestra vida cotidiana, las que tenemos niños, sobrinos, hijos, estudiantes, etcétera, jóvenes a nuestro alrededor. Pero a la misma vez, de estar pensando en esta práctica cotidiana, estar pensando, no olvidar la película amplia, ¿no? Que es este monstruo tan gigantesco, que si no articulamos estas pequeñas luchas de otra manera, o sea, yo creo que No digo, no tengo tu respuesta, tu pregunta es una pregunta, pues, ¿cómo acabamos con el monstruo? Está difícil, pero lo que sí creo es que hay experiencias ahí que ya están, en donde se está haciendo la justicia de otra manera, en donde se está pensando la educación desde la práctica de otra manera en lo cotidiano, y que estas experiencias son ventanas para acercarnos a otra manera de hacer política, a otra manera de hacer las cosas, y que el gran reto sería en este momento cómo articulamos estas luchas, ¿no? Cómo, y pues como venimos de distintas genealogías políticas, no es fácil. Bueno, lo que pasó ahora con la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando las jóvenes feministas se reunieron con madres desaparecidas, yo dije, bueno, es que esta alianza tendría que haberse hecho hace mucho. Y bueno, fue muy difícil, sabemos, no voy a meterme a analizar los detalles, pero digo, no es fácil, no es fácil porque venimos de trayectorias, formaciones, visiones utópicas distintas, pero están todas estas experiencias y yo creo que el gran reto es cómo articulamos estas luchas que están viendo o que están centrando su energía en algunas de las manifestaciones para poder atacar al monstruo desde distintos frentes. Y para hacerlo, al mismo tiempo que construimos desde lo cotidiano otras maneras de ser y estar en el mundo. Y para poderlo construir, tenemos que ser capaces de desestabilizar nuestras certezas. Hay muchas cosas que la tenemos que ni siquiera las pensamos, están ya muy, muy internalizadas. Yo, por ejemplo, nuestro eslogan de mi cuerpo es mío, ¿no? El eslogan para la legalización de nuestros derechos reproductivos, nada como mi cuerpo. Estamos muy pensando el cuerpo como la materialidad física de la unidad en la que estamos. Y hay muchas otras mujeres que piensan el cuerpo de una manera distinta, que el cuerpo no termina donde termina la carne, que el cuerpo incluye esta dimensión espiritual y que el cuerpo incluye tu relacionamiento con lo comunal. Entonces, tenemos que ser capaces de abrir nuestra mente de eso que hemos aprendido desde pequeñas para poder entender esas otras formas de ser y estar en el mundo y poder empezarnos a relacionar entre nosotras, pero también con el entorno, con la naturaleza, de otra manera, en la que no seguimos pensando que la naturaleza es para nosotras. Lo que aprendimos desde chiquitas, ¿no? Que nosotras somos esta unidad de cuerpo aquí presente, esto es la única unicidad que tenemos y todo lo que está allá afuera es para nosotros. ¿Cómo rompemos todas esas culturas internalizadas que han sido parte de lo que nos ha llevado a este atolladero civilizatorio en el que estamos? Porque esa arrogancia de pensar que el mundo es para que nosotros lo usemos es lo que ha hecho que nos relacionamos con el mundo, con los animales, con los ríos, con el entorno, de una manera destructiva y consumista. Tenemos que repensar el sentido de persona. Y una manera de repensar este sentido de persona es estar dispuestos a desestabilizarnos y dispuestas a desestabilizar nuestras certezas y aprender a escuchar de otras formas, como las formas que nos compartía Márgara hace rato. Márgara. Sí, bueno, yo creo que aquí las compañeras han dado una muestra muy concreta de cómo desde las heridas surge la fuerza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que esto es un camino no guerrero, no vengativo. Entonces, decir no a la guerra es pues ya estar formando un mundo alternativo, ¿no? Entonces, eso lo podemos ir desplegando de muchas maneras y se está desplegando. No creo que es algo que tengamos nosotras que hacer, sino que está sucediendo. Bien decía Ida, tenemos el ejemplo, por supuesto, de las comunidades zapatistas y todo lo que ya han hecho. Pero hay también otros ejemplos en donde el zapatismo se ha diseminado, digámoslo así. Yo creo que hoy hay muchas comunidades en México, muchos pueblos. Bueno, lo que está pasando incluso ahorita con la toma del INPI por la comunidad otomí y cómo lo están elaborando, es un despliegue de conciencia. Y es un despliegue de conciencia no solo en ideas, sino materialmente. O sea, ahí hay prácticas y hay espacios y hay formas de vida que nos muestran que ese otro mundo es posible y que nos inspiran para traducir esto a otros, a otras escalas y a otros espacios, ¿no? Y yo creo que esto ha venido sucediendo y eso es lo que nos ha permitido resistir también a un embate cada vez peor del capitalismo y del patriarcado. O para decirlo de otra manera, creo que el embate del capitalismo y del patriarcado se ha ido exacerbando porque estas resistencias están ahí y cada vez son más fuertes. Por ejemplo, en nuestro país, la manera en que el proceso de descolonización, no académica y no de los teóricos y no de los expertos, sino de los pueblos que se están afirmando y que están diciendo cómo se llaman y que están recuperando sus lenguas y que están planteando una serie de cuestiones que en donde nosotras tenemos que estar muy atentas y muy a la escucha, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Pues nos toca, como bien decías, Claudia, articular luchas, articular voces. Como decía Marichuy, hablar, hablar entre nosotras, hablar con las diferentes, con quienes no están aquí, ¿no? Como decía Araceli, esto de no estamos todas, pero no estamos solas. Sí tenemos que ser más, cada vez más. Y tenemos que complejizar esto que estamos diciendo, pero digamos que la manera, yo lo que quiero señalar es que la manera ya está ahí. O sea, convertir el dolor individual, en primer lugar, en un dolor colectivo, reconocer quién es o quiénes son los responsables, pensar que esto solo se puede cambiar colectivamente y hacerlo, no para la utopía del futuro, sino en el aquí y en el ahora, en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos, en cómo construimos mundo, yo creo que eso ya está. Va en marcha, pues. La revuelta chilena es un ejemplo de esto que estamos diciendo. O sea, cómo ahí todas estas frases, fuerza, estas consignas están ahí. Esta idea de la dignidad que, por cierto, yo la primera vez que escucho esto de que hasta que la dignidad se haga costumbre es en la respuesta que le da la hija a las compañeras indígenas que fueron apresadas por no sé cuántos años, pero un montón, después de que fueron acusadas de ellas tres de secuestrar a unos federales, si recuerdan. Entonces, pero esa frase ya recorrió el mundo. O sea, lo que estoy diciendo es que el cuerpo colectivo, el cuerpo global, está adquiriendo otra conciencia y lo estamos haciendo entre todas y todos, ¿no? O sea, hay un diálogo ahí muy, muy fuerte. Y sí, yo creo que hay que ir sobre estas certezas de repente que parecerían muy radicales, ¿no? Para escuchar las otras maneras de pensarse en el mundo, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Aida, que puede ser que le podemos dar un contenido muy individualista, ¿no? Mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiero. Sin embargo, hay una traducción ya hacia esta consigna cuando el cuerpo es el cuerpo territorio, ¿no? O sea, no es solo mi cuerpo, sino que también es el territorio y el territorio también es mi cuerpo. Y esto está sucediendo en los movimientos sociales, de las mujeres, sobre todo. Entonces, por eso yo hablaba al inicio de esto que podíamos pensar junto con Rita Segato, la política de las mujeres o la política de lo femenino, no solo para las mujeres, ¿no? Yo pienso que la misión de las mujeres es transformar el mundo. No solo transformar nuestro mundo, sino el mundo, ¿no? O sea, nos pertenece el mundo. Construimos el mundo, no solo nuestras realidades. Entonces, basta ya de que la cuestión de las mujeres sea algo aparte, ¿no? También otra vez Segato, estoy acordando mucho de Segato ahorita, pero Segato llama esto como minorizar todo lo que decimos las mujeres, ¿no? El feminismo, las teorías de las mujeres, la teoría de género, serían una partecita de eso que es el todo social. Pero en realidad nosotros estamos ahí, creamos mundo y podemos modificarlo. Entonces yo creo que esto ya está en curso. Y digamos, tratando de desentrañar de dónde vienen estos referentes, pues a mí me parecía muy importante posicionar, por supuesto, a las zapatistas, a las compañeras zapatistas y el acordamos vivir, ¿no? Esta idea de si acordamos vivir, nos tenemos que cuidar en común. Pero cómo esto ha sido llevado a través de las mujeres del Congreso Nacional Indígena a todo el país y fuera del país. Eso a mí me parece tremendamente importante. El hecho de que haya, digamos, ya un despliegue o que haya una ofensiva, que haya una propuesta, ¿no? O sea, cambiar el lugar de la victimización hacia el lugar de la proposición y la creación de mundo. Yo creo que eso es lo más importante y yo lo veo en los movimientos de las jóvenes, lo veo en el Congreso Nacional Indígena y sus encuentros de mujeres, por supuesto que lo veo cuando hablan las compañeras zapatistas. Entonces lo veo en Chile cuando salen todas esas mujeres diciendo que quieren vivir, pero vivir una vida que merezca ser vivida, ¿no? No queremos sobrevivir, dicen. Queremos vivir, ¿no? Y ya sabemos cómo es esa vida, ¿no? Y entonces ya sabemos a qué decirle que no. Generar esa subjetividad, yo creo que es lo más importante hoy, acumular esa subjetividad, que le diga que no al dinero, al capitalismo, al consumo, ¿sí? Y yo creo que hay también, digamos, una irradiación de esto hacia jóvenes, hacia niños y jóvenes. Y bueno, por ejemplo, yo conozco al hijo de Aida y puedo decir que ahí la enseñanza feminista es una enseñanza exitosa, ¿no? Y también tengo otras amigas que están transformando esas maneras de ser hombre, ¿no? Porque eso es una necesidad. También estamos en los salones de clase. Ahora, recientemente, después del movimiento de las mujeres organizadas, pues tenemos materias obligatorias sobre violencia contra las mujeres, donde asisten compañeros estudiantes y asisten de la manera más humilde, ¿no? Es decir, en silencio, escuchando e incluso empezando a atar cabos de cómo ellos también han sentido esa violencia de género. Entonces, yo creo que está ahí el motorcito y el problema es cómo lo hacemos más grande, ¿no? Cómo hacemos realmente que esto se convierta en el sentido común, que esto le dé la vuelta, ¿no? A mí me ha encantado este espacio, Claudia, de Mujeres y la Sexta, porque creo que ha sido un espacio que ha abierto las fronteras, ¿no? Donde realmente estamos dialogando y discutiendo con muchos procesos. El proceso kurdo es una dirección, es una guía, es una luz en el camino de nuestra reflexión. Pero pienso que ahora también hay que articularnos más con los procesos en Estados Unidos, con las revueltas del Black Lives Matter, con todo esto que para lo que decía Aida, bueno, ahí está toda una propuesta de terminar con las policías, de hacer pura seguridad comunitaria, de terminar con las cárceles, ¿no? Tenemos ahí a la maravillosa Angela Davis todavía ahí al pie del cañón diciendo que eso, que las cárceles son un negocio y un negocio racista, ¿no? Y que en esa justicia no confiamos y no queremos reproducirla. Entonces, por supuesto, el tema de la justicia es muy importante, pero yo quería posicionar aquí también el tema de la ternura, de la creatividad, del juego, de la alegría, como escuché que dijo Araceli, ¿no? Y bueno, qué inspirador que alguien como Araceli nos diga eso, ¿no? Organizar nuestra rabia y defender nuestra alegría. Yo creo que ahí empieza otro mundo posible. Gracias. Muchas gracias, Márgara. Araceli, sí, para concluir, el tema no va a quedar nunca resuelto, al revés, son los primeros pasos. Pero muchas gracias por abordarlo, por proponerlo. Y te escuchamos, Araceli. Sí, pues finalmente reconocer esto, ¿no? Tenerlo muy claro. La violencia feminicida, la violencia de género contra las mujeres es un crimen de Estado, lo hemos dicho. No hay una participación independiente de estos hombres violentos que la ejercen en su mayoría, sino que es un crimen de Estado y como tal debe ser abordado y como tal sabemos que estas formas o hablar de lo punitivo, de lo no punitivo, considero que nos daría para una charla enorme. Sin embargo, efectivamente, el tema de frente a estas violencias específicas basadas en el odio, frente a esto, ¿Qué propuestas ya están precisamente allí caminando, además? Entonces, pues una de estas formas es justo empezar a reconstruirnos y considero que para mí estos espacios de mujeres han sido y son fundamentales, primeramente, porque son formas... Además, este tema del autocuidado como forma de resistencia, considero que es algo que nos permite tomar un respiro para poder seguir caminando, para entender qué momento estamos, cómo y por qué se dan nuestros procesos, porque el agravio está claro. Sabemos que hay un agravio específico y que va destinado a destruirnos, a destruir nuestro ser desde lo más profundo, a convertirnos en eso, en mercancías. Y como bien ya lo decía Carlos González, esto lo podemos ir explicando desde mucho más atrás. Sin embargo, pues ahora de lo que se trata es de construir estas relaciones sustentables, no solo con los otros, las otras, sino también con el medio ambiente, con el cosmos, como ya lo dijimos. Es decir, darle y darnos la oportunidad de encontrarnos de diversas maneras, pero en igualdad, ¿no? Eso es importante. Y así como sabemos que el agravio es claro y que está allí y de dónde viene, cómo se ha ido construyendo ese andamiaje para que persista y subsista, también sabemos cómo sanarlo, ¿no? Y tenemos allí que retraernos de pronto un poco para reflexionar, para ir pensando nuestros procesos, pero también para irnos deconstruyendo y para irnos reconstruyendo, retomando, porque al final este tipo de violencias nos trastoca la vida. Y entonces es importante reconstruir a pesar de esos procesos tan dolorosos, porque para empezar estamos hablando de vida. Entonces, una persona que ha pasado por este proceso que les está hablando tiene que encontrar ese sentido nuevamente a la vida. Tenemos que reconstruir nuestro proyecto de vida porque ya no puede ser igual, ¿no? Aun cuando podamos tener todo ese cariño, toda esa sororidad, solidaridad, esos espacios reparadores, esto es algo más profundo que nos interpela a nosotras mismas y que nosotras tenemos que avanzar, que darle la vuelta, que sobrepasar, lo que sobreponernos también de maneras muy, muy creativas, ¿no? Y por eso, de pronto, cuando decimos no es venganza, es justicia. Porque estamos hablando de esa otra justicia, del que ya palpamos, que ya vivimos, dentro de la que ya estamos repensando nuestros nuevos proyectos de vida. Hacia allá vamos, compañeras, hacia allá. Estamos caminando a veces, sí, a pasos tal vez muy, muy, muy cortos, muy despacio, pero creo que las bases efectivamente ya están allí, que vivas estamos y vivas nos queremos y que también a eso convidamos a las otras y a los otros a que seamos capaces de no solo pensar, repensar estas otras formas, sino que las vivamos y vayamos reconstruyéndonos desde lo más profundo, porque no hay otras maneras. Gracias. Muchas gracias. Viniendo de ti, Araceli, tiene un peso muy importante. Hemos visto el desarrollo de tu trabajo y cómo has cobijado a madres de familia que están pues en esta desgracia, en la búsqueda de sus hijas o haberlas encontrado sin vida, situaciones muy dolorosas. Si has tenido esta capacidad de promover esta organización para que ellas vayan en esta lucha, y se va avanzando mucho, es algo que aquilatamos muchísimo, aunque sabemos que tú has estado en la lucha desde muchos años atrás, que te hemos tenido la fortuna de conocerte, y te agradecemos muchísimo tus palabras, tu trabajo, y estamos a la orden pues para lo que podamos apoyarte y cobijarte, porque tiene una trascendencia muy importante, ¿no? Igualmente a las compañeras Aida y Márgara, que desde su colectiva, la Red de Feminismos Descoloniales, hacen un trabajo tan importante. Queremos desde aquí también mandar un saludo muy caluroso a la compañera Silvia Marcos, que ahora sabemos de su pérdida, del compañero maestro Jean Robert también, y que lo lamentamos mucho. Aquí hemos también conmemorado, ¿no? Salió por ahí calaverita y todo. Y bueno, pues seguimos honrando a nuestras muertas, a nuestros muertos, porque nos dan vida. Ya Vilma Almendra decía también, pero si están más vivísimas que nosotras, ¿no? Con sus palabras. Y bueno, pues seguimos entretejiendo, rescatando la memoria de todas ellas y honrándola con el trabajo, con la articulación, con un paso más, con un puente más, con más cariño, con más humanidad, con más abrazo, con más acuerpamiento, y desde las mujeres podemos hacerlo. Y hay compañeros que también están intentándolo, esforzándonos, y lo vamos a transformar. Sigamos dando pasos, tejiendo estas palabras, tejiendo con la acción, y pues también acompañando en el navegar y en estos pasos que nuestros compas van a dar. Y muchas gracias siempre, un abrazo muy cariñoso, siempre lo extrañamos físicamente, ya vendrá el momento, pero acá estamos. Las queremos muchísimo, compañeras, sus palabras de veras que van a decantar, verán, en estos tiempos, y seguimos trabajando. Gracias por estar en el Mictlán Rebelde, gracias por sentar estas bases de esta lucha por la vida, y seguimos adelante siempre. No se vayan, vamos a seguir con algunos más homenajes a nuestras muertas y muertos, y para cerrar el Mictlán Rebelde por la vida, esta edición número 16, que de manera extraordinaria tuvo que ser virtual. Esperaremos estar el próximo año en el Palacio de Bellas Artes, tomando la explanada y con mucha rebeldía, como siempre. Gracias, compañeras. Hasta luego, Claudia. Adiós, Araceli. Adiós. Gracias. Adiós, Araceli. Chao. Gracias a todos. Que estén muy bien. Silencio. Y en el viento quedaron mis palabras de amor. See the-